Voy a decirte, niña, que hace tiempo contigo quiero conversar algunas cosas como, por ejemplo, de las gaviotas y la luna en el mar. Pero las cosas no se han ido dando y hay que mirar la realidad. Yo te propongo comenzar a amarnos entre fusil, bala y clandestinidad. No pretendo justificar mi rebeldía. Yo solo quiero dar más fuerza a mi verdad. Y si la historia nos ha dado en estos días, amémonos en la ilegalidad. Yo sé que tú quisieras haber sido roja paloma en libertad, que vuela sobre anchas alamedas de un tiempo nuevo de justicia y paz. Yo también alguna vez tuve un sueño, pero los sueños, sueños son. Dejemos que nuestro poema se haga canción de amor y de revolución. No pretendo justificar mi rebeldía. Yo solo quiero dar más fuerza a mi verdad. Y si la historia nos ha dado en estos días, amémonos en la ilegalidad. Amémonos en la ilegalidad.